Acuérdate que bien que la pasamos ayer. Siempre me deja ganas de volverte a ver. Métete por la ventana y nadie va a ver lo que vamos a hacer. Y un beso tuyo puede llegar hasta tocar mi alma. Y solo te puede darme esa calma. Yo lo sé, que no me aguantaré. Si un beso tuyo me hace llegar tan cerquita del cielo. Cuando la ropa se nos cae al suelo. Yo lo sé, que nadie como ti amé. Ya se mata la tos y ya perdí la cabeza. Tú me estás desarmando con